Pues buenas tardes, bienvenido, León. Gracias. La primera, regresas ya al ámbito musical, ¿después de cuánto tiempo? Bueno, tenía 2 años y medio de no sacar material discográfico, entonces pues estoy contento obviamente de estar de nuevo por acá y sobre todo pues trayéndoles este nuevo disco que se llama El Piwi. 2 años y medio, ¿a qué te dedicaste? ¿Al disco? ¿Hiciste otras cosas personales? No, fíjate que pues me dediqué a la composición, a obviamente pues también a producirlo, que se tomó un tiempecito. Y pues ahora sí que, como se dice, la carne sale mejor a fuego lento. Fueron los 2 años que estuviste haciendo todo lo del disco, producción, escribiendo temas. Así es, así es. Escribiendo temas, la producción. De repente también nos caían canciones de España y así. Entonces, pues teníamos que ir también. Como es un regreso importante para mí al mundo de la música, quise tomarme mi tiempo y hacerlo bien, ¿no? Pero regresas como muy imponente, ¿no? Desde el nombre, El Piwi. Sí. ¿Qué vamos a ver ahí? ¿Hay mezclas, canciones tuyas? Sí, hay 2 composiciones que son co-composiciones mías. Uh-huh. Una siendo la canción de Regálame tu corazón y la otra Cuando llegaste, que fue el segundo sencillo, el segundo corte del disco. Ya he lanzado 3 sencillos. Uno que se llama Con tus besos, el segundo Cuando llegaste, y ahorita estamos en Me provoca y me domina. Y pues básicamente es una fusión, ¿no? Estoy regresando a mis raíces musicales, que es la música urbana, fusionada, ¿no? Con lo que es la cumbia, el reggaetón, el reggae. El Piwi que conocemos de así niña, es, de joven. Así es. ¿Y te tomó trabajo tomar esta decisión de regresar a tu origen de la música? No, de hecho no. Yo creo que ahorita el mundo de la música está también pues teniendo un momento muy importante en lo que son las fusiones, ¿no? Reggaetón. Y sobre todo pues el reggaetón que está predominando. Entonces pues para mí fue importante y en su momento pues era importante para mí, estando en el estudio, como encontrar un sonido que fuera auténtico, no único, no que cuando escucharas mi canción en la radio dijeras, ah, bueno, ese suena a Piwi, ¿no? Entonces, pues creo que hicimos una gran labor en encontrar como esos sonidos que el público pueda identificar como mi sonido. Así es. ¿El disco se lanza en Estados Unidos y en México? Se lanza mundialmente por las plataformas digitales, así es, ya está disponible, físicamente está aquí en México, nada más. ¿Qué significa para ti el público de México? No, pues imagínate, significa todo, en verdad es que el mayor público que he tenido en mi carrera ha sido aquí, ha sido pues el país que me ha pues ahora sí que apoyado desde un principio de mi carrera, ¿no? Entonces significa muchísimo, es todo para mí. ¿Y cómo te sientes de regresar otra vez a promoción, a los periódicos, a las estaciones de radio? Contento, en verdad tenía mucho tiempo de no ver a muchos medios que de repente me dicen, oye, pues has cambiado mucho, qué bueno, estamos muy contentos por ti, no sé qué. Entonces se siente bonito, ¿no? Volver a ver a pues todos los medios de comunicación. De tu presentación de ayer aquí en la ciudad, ¿cómo sentiste al público de León? Muy bien, la verdad es que no lo digo nada más por decirlo, honestamente, desde que inició el evento el público estaba enloquecido, o sea, era una cosa impresionante, sentir esa energía, esa vibra buena del público fue algo que pues no sé, era algo muy bonito, y sobre todo para mí, estando en el escenario, escuchar que canten mis nuevas canciones, fue algo muy bonito. Bueno, ahorita que hablamos de la música, ya estamos en una nueva era de cuando inicias. Uh-huh. Ahorita son las plataformas, está cerca del público. Uh-huh. ¿Cómo ves este acercamiento ya con tus fans desde Facebook Live, Instagram, uh-huh, todo? Uh-huh. ¿Cómo es tu contacto con los fans? Pues la verdad es bastante bonito, porque uno puede darse cuenta en el momento qué es lo que le gusta y qué es lo que no le gusta al público, ¿no? Desde, no sé, el selfie del lado izquierdo o del lado derecho, ¿me entiendes? O sea, tú te das cuenta, es una cosa impresionante cómo, o sea, la inmediatez, se puede decir, que puede uno tener de las respuestas del público es impresionante. Y vienes bajo un sello todavía discográfico, ¿verdad? No vienes como independiente. Lancé el proyecto, los primeros dos sencillos fueron independientes, luego... ¿Te buscó la disquera? Nos buscó la disquera, creo que se preguntaban que... quién, o sea, cómo estábamos haciendo para llegar a los primeros lugares con los sencillos. Entonces, pues creo que notaron un buen trabajo de parte de mi equipo y de mí. Se interesaron y lo sacamos con el sello de Universal Music. Pigui, ahorita están de moda los reencuentros. ¿Tienes por la mente hacer un reencuentro con tus compañeros? No, fíjate, o sea, tú lo mencionaste hace rato, o sea, hice un reencuentro con ellos hace 2 años. 2 años. ¿Cómo te dejó ese sabor de boca ese reencuentro? Pues la verdad es que se hizo de una manera pues tranquila. Hicimos 2 presentaciones y creo que fue la mejor manera de cerrar un ciclo que quizá en su momento no se cerró de la mejor manera, ¿no? Okay. ¿Qué significa para ti el Pigui? En una palabra. ¿Qué significa para mí el Pigui? Pues significa reinvención. De todos los aspectos. De todos los aspectos. Musical, personal, musical, espiritual. Físicamente. pues eso es lo que creo que representa este disco para mí. ¿Cuál es el sencillo que ahorita promocionas? Me provoca y me domina, se llama. ¿Dónde lo podemos escuchar? ¿Ya está en las estaciones? Ya está en todas las estaciones de radio, obviamente en las plataformas digitales. Ya está el video oficial en mi canal de Pigui Bebo. Ahí lo pueden disfrutar. Lo grabé en la Riviera Maya. ¿Aquí? Es increíble, o sea, es bellísimo. Y pues ahorita estoy promocionando pues no solamente el sencillo, sino el lanzamiento del disco. ¿Algo más que quieras agregar? No, muchas gracias a ti por la entrevista y pues espero les guste. ¿Cuándo sale esto? Mañana. Mañana, en la mañana me imagino. Sí. Bueno, voy a estar mañana a la 1 p.m. en Plaza Mayor, en el mix-up de Plaza Mayor. Firma de autógrafos. Firma de autógrafos, okay. Así es. Entonces ahorita te voy a grabar un video donde me mandas un saludo para los lectores del Sol de León. Dices tu sencillo y tus redes sociales. Del Día del Sol. Sí, Sol de León, el periódico. Sol de León, ok. Ya te grabo para subirlo a la web. Tu sencillo, tu disco y la firma de autógrafos que los esperas mañana. Okay. Yo te digo, ¿Qué tal, amigos lectores de El Sol de León? Sol de León, déjamelo. ¿Quieres grabar el disco? Sí. Ah, sí. ¿Qué tal, amigos lectores del Sol de León? Yo soy Pigui y aquí está mi nuevo disco, El Pigui, que ya está disponible en todas las plataformas digitales, físicamente también. Así que si quieren que se los autografee, vayan a Plaza Mayor mañana a la 1 p.m. al mix-up. Ahí nos vemos. ¿Las fotos? Sí. Muchas gracias, Pigui. Vamos a... Gracias. A la-